Atentos. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy con un programa muy especial. Sí, sí, hoy estamos aquí muy, muy, muy emocionados en la madriguera porque tenemos la visita de... De un hijo del agobio. De un hijo del agobio, de los originales de... De los de siempre, sí, sí. Aquí está con nosotros Jorge Verges, que también lo podéis conocer como actualmente como King Faxtix. Ayer tocó el Lata de Bombillas, ahí estuvimos viéndolo. Y bueno, también bueno, lo conocíamos entonces aquí en Hijos del Agobio como Jorge Peludo. Sigue teniendo buena mata de pelo, eso no ha cambiado. Y bueno, y luego veremos otros motes que tenía entonces, porque hemos traído archivos antiquísimos del año 95. Os perdono de antemano, que de adelantado. Y los vamos a poner, porque hacía tiempo que teníamos ganas de ponerlos. Y bueno, para... Ya hemos estado escuchando ahora antes de la sintonía el disco... Que grabó King Faxtix en 2010, The Holy Place of Love. Y así que, bueno, ahora mientras vamos preparando y calentando un poco, vamos a poner una grabación más reciente, que estaba en internet, ¿no? La hemos podido descargar ahí del Bandcamp. Sí. O sea, que cualquiera la puede descargar gratuitamente. Sí. Se titula Maybe Is Mine. ¿Nos cuentas algo de ella? Pues, mira, te voy a contar. Es Maybe Is Mine. Maybe Is Mine significa como que a lo mejor es mío, porque esta canción me la encontré en un archivo de esto del ordenador, que a lo mejor grabas, yo que sé, un día que vas un poco borracho a lo mejor. Y no tienes. Y yo decía, pero será mía. ¿Será mía esta melodía? Y así fui construyendo la letra y la verdad es que me gusta mucho. Y creo que es mía. Pues ahí va, Maybe Is Mine, King Faxtix, hoy con nosotros aquí en Hijos del Agobio. Thank you. Parte de esta historia perdí el argumento primario, no sé qué cojones me agobian hoy. Según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Y nos vais a permitir un poco de sentimentalismo aquí. Sí, porque luego, bueno, está aquí Jorge, que ha traído la guitarra, nos va a tocar canciones en directo y nos va a contar también cositas de eso, de su música. Pero antes vamos a hacer un poco de Remember. Un poquito de Remember ahí para... Por eso, porque hemos rescatado cintas, cintas de eso, de las de cromo y todas las cosas. Donde están grabados los primeros programas de Hijos del Agobio, donde estábamos aquí todos. Cuando teníamos unos cuantos años menos. Sí, unos cuantitos años menos, allá por el año 95. Noviembre del 95. Tela. Anda que no ha llovido. Y eso, y entonces no teníamos la sintonía que había escuchado antes. Esta creo que la pusimos para por el año 2000. Teníamos otra, y bueno, la primera presentación que hicimos de... del primer programa de Hijos del Agobio fue esta que vais a escuchar. Hoy viernes noche, somos los Hijos del Agobio, este es el primer programa de Radio Topo y vamos a empezar con nuestra sintonía. Los viernes de 8 a 9 nos vais a tener aquí y vais a escuchar esta sintonía. Agua bendita, mamá quítate que te vomito encima. Vaya hora de llegar, ya va de lado a lado, hueles a tabaco. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has ido? Estás hecho un asco. Pues ahí estaba el Chemi. El Chemi. Que falta hoy, pero. El cuarto. Sí, un día, bueno, un día tenemos. Sí, sí, un día tenemos que. Esto queda aquí grabado y un día tenemos que estar aquí los cuatro como aquel día. Efectivamente. Y bueno, así comenzó la historia de Hijos del Agobio con esta presentación. Pero no hubo más porque luego nos presentamos uno a uno los miembros de Hijos del Agobio, cosa que ya no hacemos nunca, nunca nos presentamos ni decimos ni nuestros nombres ni nada, pero bueno, da igual. Visto cómo salió aquella vez ya, ¿no? Sí, como nos presentamos el primer día. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación de Chemi y luego con el resto de Hijos del Agobio. De Hijos del Agobio. No nos juzguéis porque eso estamos hablando de hace... ¿cuánto? 13 años. 95, ¿no? Es que teníamos 17, 18 por ahí. Bueno, y ahora nos vamos a presentar cada uno. Yo soy Javi, me llaman el Chemi, el Chicharra y mogollón de motes más. Y nos vamos a ir presentando uno a uno El Cherra Gaztechean, el Clitoriano y los invitados. El Urzola y Jack Morrison. Ahí van. Bueno, pues yo soy Ramón, me podéis llamar Cherra. Ir a abrir a la puerta que están llamando a alguno. No dejes entrar a cualquiera, ¿eh? Bueno, yo soy José Ángel. ¡Gaztechea! Quien ocupa, preocupa. Y aquí estamos para lo que digáis. Bueno, yo soy Jorge, mi nombre artístico es Clitoriano. Clitoriano, artístico, sí señor. Artísticamente. Ya, ahí estaba la presentación. Y está claro que ya entonces tenías nombre artístico. O sea, sí. ¿Cerca? Ahí, así que... Anda que no ha llovido, ¿no? Anda que no ha llovido. Sí, joder, ya te digo. Menudo flash escuchar esto después de... Sí, sí. 17 años o... O por ahí, ¿no? Sí, es que sí. 17 años. Sí, sí. Ahí está. Pero bueno, Hijos del Agobio continúa aquí después de... Agosto. Sí, sí. Aún nos han echado. Mira, sí, que nos han amenazado a veces, nos han amenazado, pero... Somos cabezales. Del burladero, recto moderado y neutral. No sé si me equivoqué o di el paso más certero. Pero he llegado hasta aquí por mis propios derroteros. Después de regatear a rufianes y agoreros. Haciendo cábalas, mostrando el género, no dejando nada al azar. Gozando efímero del burlar. Y vamos a hacerle pasar un poco... un poco más de mal rato aquí a Jorge, escuchándose hace 17 años una presentación. Es que es la única que tenemos de una canción de los Sex Pistols. Pero bueno, hay que pensar que era nuestro primer programa, joder. También tenemos nuestras primeras intervenciones, ¿eh? La tuya y la mía, si quieres la ponemos luego para que... las ponemos. Venga, sí, vamos a poner también las nuestras, que también, no te creas tú. Yo creo que no hay que castigar demasiado a la tuya. Pues sí, hombre, que si no dejamos a Jorge, vamos a poner todas. Ahí la que pone primera intervención J, primera intervención JR y luego presentación Jorge. Ahí está. Venga, las tres seguidas. Sí, las tres seguidas. Y luego ya metemos. Ahí va. Otro programa tendremos cosas y, o sea, que hoy va a ser básicamente programa musical. ¡Calla! ¡Gucci, Gucci! Bueno, estamos aquí partiéndonos del culo. Bueno, que antes que nada queríamos agradecer a los tíos de 25.000 papiroflexias que nos han enseñado, nos han dado clases de un minuto a aprender a manejar la mesa. Y está ahí el pobre Javi intentando adueñarse de ella. Y aquí una canción de los Sex Pistols que, aún siendo cancelado el álbum... A medio metro hablas. En 1977, aún siendo cancelado el álbum, llegó a ser el número uno en las listas de musicales. Choice. This is what we're... Pues aquí seguimos en Hijos del Agobio con Jorge. Ahora ya vamos a pasar a alias Kinfastics. Y bueno, porque cuando, eso, hace años ya dejaste el programa porque te fuiste a estudiar de actor, ¿no? Te fuiste a estudiar estudios de actor por Barcelona, Londres. Sí, estudié en Barcelona, pero luego acabé un poco harto de lo de actor y de mí mismo principalmente y me fui a la mesa de aprender inglés. Ahora la verdad es que he recuperado lo de actor y me gusta mucho. Y entonces fui a Londres, fui a aprender inglés porque llevaba toda la vida queriendo aprender y siempre me ha gustado la música, siempre he estado componiendo, lo que pasa que siempre no se da cuenta de qué, llevo toda la vida escuchando grupos ingleses. Y me veía más identificado pues con esa especie de sonido más como más inglés. Y sí, me veía más cantando en inglés. Entonces fui allí, aprendí inglés y desde entonces pues ahí está, tocando la guitarra y cuando empezaste más o menos a... Bueno, que dices que llevas pues componiendo, ¿no? Yo desde que tengo sentido común a hacer canciones. Ya, pues de crío con una sola nota, luego ya... con dos, luego con tres, ya tengo canciones que hasta tienen cuatro notas y cinco. Y lo que pasa es que siempre como balbuceando, ¿no? Y ya cuando aprendí inglés, pues ya les sigo poniendo letras, ya aún tengo canciones como en proceso que llevan años ahí, hasta que sale una letra. Y hasta ahora, dándole, de vez en cuando. No. Pues ahora vamos a escucharlo aquí en vivo y en directo. Es otra de las cosas que estamos especialmente emocionados también porque eso, vamos a tener aquí una actuación en directo en Hijos de la Agobio, aquí en la Madriguera. ¿Y qué canción es la que Pues está, mira, está un poco Little Bitch, es como pequeña puta, sí, esta canción. Atentos a la letra, pues. Pero con mucho cariño, ¿eh? ¿Empiezo? Ahí va, a ver qué tal sale, porque el sonido es... ¿Qué tal así? On the trim of a tree I have just hung my soul. It just applies in the middle of the lawn where we just made the ground. Where the time for my legs broke and ran away, I wish to be in my town. Where is the clean that used to make me feel that I don't need to grow? I want the time to kill the time, see the time why I don't need your love. At once I'm high, I'll never see the side that you feel me so down. I'm in there, I'm on the way, the path is down for clown. I want the time to kill the time, see the time I'll say goodbye. One day out of you and round, many reasons to go out. It's the crack of the time, it's the crack of the time. Came to me yesterday and said I had a piece of heaven with three clouds. I'm fruit for all eternity. I'm flowing white bare with the colors in flesh. Infinities lie with music and light. The love in my eye, the speed in my heart. I want the time to kill the time, see the time why I don't need your love. Oh, I want the time to kill the time, see the time why I don't need your love. Quiero ser como una mula, tengo en mi más pura voluntad. I know you like Bob Dylan. He will play for us tonight in my flat. I heard you like. Pues ha estado la interpretación de Kinfastics de. ¿De qué canción era? Little Beach. Esta no está en el disco que tienes grabado, ¿no? No. Esta tiene muchas canciones nuevas. Sí, porque ayer en el concierto. Tengo unas cuantas ya, sí. Sí, estoy ahí como. Sí, tengo unas cuantas. O sea que. Estoy como a ver si le saco algo ya. No, sí, lo que pasa es que me gustaría, ¿no? Como el EP este que hice de Holy Please Love, que es solo acústico y una electrónica, me gustaría que ya fuera ahí, pues. Pues como Dios manda, con más instrumentos y cosas. Con más instrumentos. Y luego alguien que me ayude ya para hacer los arreglos y cosas. Se llama pues eso, un disco. Y yo creo que hoy le tendríamos que pedir también, y a la vez que hacemos la entrevista, pues eso, que recuerde sus primeros pasos aquí delante de los micrófonos, ¿no? Y que, y que siga presentando canciones aquí. Eso. Ah, sí, he traído unas cuantas canciones que la verdad es que me dejé de traer canciones y la verdad es que sí, me ha hecho mucha ilusión traer canciones ahí que me gustan para ponerlas. ¿Sí? Eso está bien. Pues venga, yo creo que tendrías que poner ya la primera que quieras poner. Pues es esta es del disco Tender Pervert, de Momus, que es un disco que fue el disco que cuando me lo compré ahí en vinilo en Londres, me fui a casa, lo vi y dije, quiero hacer algo solista, como, ¿no? Como Momus. Y fue cuando decidí ponerme un nombre, ya ni buscar grupos ni nada, ya quería hacer algo. Porque este disco que me gusta mucho, también mete como cosas muy electrónicas, luego cosas muy acústicas. Y no sé, es como el típico disco de enlace que tienes como para joder, atreverte hacer lo que, hacer lo que te dé la gana y punto. Y esta canción tampoco es como la más. Es muy buena. Lo que pasa es que le tengo especialmente cariño, aparte de que es cojonudo de la canción, que es la primera que escuché de Momus, que salía en el recopilatorio de. Que este tío es de. No soy muy cabezón con los sellos, pero es de Creation Records. Uh-huh. Y salía en un recopilatorio que se llama Doing It for Kids. Y es un super disco de reggae de grupos. Y la verdad es que hay un montón de grupos de ese sello que me gustan y de esa época. Y esta canción fue la primera que escuché de Momus. Y desde ese día, pues ya pues, soy un fan total de Momus, ¿no? Así que vamos a escuchar la chispa de arranque de Kinfastics, ¿no? Ahí va. Vamos. ¿La canción cómo se titula? The Complete History of Sexual Jealousy, Part 70 to 24, creo. Joder, tela. Ahí va. Vamos. Jealous of the people, I fall in love with. Fall in love with. I'm jealous of the people I try to be more like. Try to be more like. I'm even jealous of the people who hate me. Hate more. A complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. I'm jealous of the man you broke the heart of. Broke the heart of. I'm jealous of the men you knew before in a life that I can never be a part of. There's more than meets the eye in the way a stranger meets your eye. I know there's more. Complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. If looks could kill, I'd kill the man whose looks would kill you. If looks could kill, this ain't no competition. No, the competition love instills. I'm jealous of the people who ask you to ask me, who's keeping score? Complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. Jealous of Plato, what a bore. A complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. Come into my arms, my lover, let me be your sanctuary. Come into my arms, my lover, where you no longer have to look at me. Oh, you've been stupid enough to love someone who's hurt you a lot. I hurt you more. A complete history of sexual jealousy. A complete history of complete promiscuity. I'm writing the book on fury and infidelity, part 17 to 24. Y Kinfastix, estamos escuchando una de sus canciones de su EP de Holy Place of Love titulada R. Y como nos decías, claramente también influenciado, ¿no? Por sí, esta canción estoy convencido de que me salió así, porque estaba todo el día escuchando. Y la forma de cantar y luego la electrónica es como, pues eso, como muy Momus. Y por eso me tengo especialmente cariño. Y como nos hemos documentado para hacer esta entrevista, estuvimos viendo la entrevista que hiciste en el programa, extinto programa de Aragón Televisión. Es una pena porque, bueno, te puede gustar más o menos, pero la verdad es que era un programa interesante, de cultural, de todas las artes, bueno, literatura, música, La verdad es que era muy completo. Y bueno, ahí al final lo contaste un poco. ¿Cuál era la historia de R y qué, de qué hablaba? Si quedaba ahí un poco la cosa cortada. Pues bueno, vamos a aprovechar hoy para. Nada, lo voy a contar. Es que creo que hice bien en no contarlo, la verdad. Es que esa. Esa canción. Es que una historia es chula. Porque esa canción hice el bucle ese en casa. Y fue súper curioso porque tú cuando haces una canción vas abriendo pistas y vas creando efectos, ¿no? Y vas abriendo pistas, pum, pum. Y esa canción fue pura magia porque fui abriendo pistas y poniendo efectos poco menos que a voleo. Y además empezó con un error de otra. Que empezó... Entonces fue pum, pum, pum. Y al final se creó un bucle cojonudo. Y entonces lo puse por ahí en... Lo puse ahí, le di al repeat, ¿no? Y empecé a cantar y con... Y con... Y entre canciones empezaba a balbucear, ¿no? Pero luego tenía como palabras sueltas que por ahí. Y esa noche me fui a una rave. Me puse fino rufino, ¿no? Me puse a gusto. Y estuve toda la puñetera noche ahí con él. Y entonces iba mezclando las canciones que iban poniendo en la rave con la pim, pim, pim, pim, pim. Pim, pim, y toda la noche pim, pim, y ya se empezaron a construir frases entre esas palabras, ¿no? Y ya de toda puñetera noche cantándole, al final se creó la canción, ya llegué a casa, la escribí y así se quedó. Pero es curioso, ¿no? Sí, ahora entendemos lo que decías antes de la canción de Maybe Is Mine. Sí, es que es todo, es sí, todo en el subconsciente, ahora, todo, ahora ¿no? Lo entendemos. Y estábamos hablando también antes, ¿no? De... Ah, una pregunta te quería también hacer con respecto a Borradores, antes de que pasemos a que nos presentes otra canción de las que nos ha traído. Tenía la duda, cuando hablabas con Anton Castro sobre las obras de teatro que hiciste en Berlín, sobre Finnegan's Wake, ¿esa obra era real en alemán... En español. Sí. Sí, sí. No, a ver. Un momento en el que pensaba que, digo, yo creo que. Que me estaba tirando el farol. No, no. Pero bueno, pero esto qué es. Yo creo que estaba vacilando, pero no. No, no me lo fastidies. Esa obra, el director cogía palabras sueltas del libro, que el libro es imposible de leer. Sí, creo. Sí, es que es una novela. Sí, ya me bueno, es el. Yo creo que me pegué con un párrafo para leer, porque me empeñé en traducirlo. Y no sé si me pegué de 2 semanas para traducir el primer párrafo y lo dejé porque es el balbuceo como... de un borracho, ¿no? No, es que el tío, pues el James Joyce era un súper listo, ¿no? Y entonces sabía un montón de idiomas, aparte de pues, eso. Y entonces mezclaba palabras de italiano con inglés, no sé qué, y las mezclaba. Entonces, bueno, pues entonces lo que... Pues eso, hay que ser, no sé, un erudito para entender un poco. Y el director cogió palabras sueltas y luego las asociaba con... Cada uno, pues, por ejemplo, yo cogía las palabras que empezaban por B y me inspiraba en una oveja, ¿no? Y, pues, hacíamos cosas rarísimas. Y, bueno, fue divertido. Estuvimos ahí. Sí. Sí, eso solo puede ocurrir en Berlín, ¿no? ¿Eso era en Berlín o era sí, en Londres? La presentamos en Berlín y luego Berlín. En Dublín también. En Dublín. Y, bueno, luego estuvimos ensayando en Lastovo, en una isla de Croacia, y también la presentamos ahí. Estuvimos ahí un mes ahí de ensayos y la experiencia fue bonita. Es que la mentalidad de Zaragoza no me lo imaginaba en el teatro principal, una obra de teatro así. Es que era una obra... Era muy rara. Era entretenida también, porque no parábamos. Estábamos 4 personajes en el escenario sin parar y esto estaba continuamente pasando cosas. Luego también hacía la música y tocaba 2 o 3 canciones y al final acabamos con una canción que quedó muy chula. Pues tranquilo, Anton Castro, que no te estaba vacilando, que era verdad. I spoke with every woman and still shaking. Esta es otra canción que traigo, que se llama Limbo Jazz, que es una de mis canciones preferidas, que yo escucho mucho jazz. Espera, que nos está oyendo bien, ¿verdad? Creo que vamos a cambiar de micro, que se ponga aquí Jorge, en el mío, que se oye bien. Sí, cámbiate. Something wrong, I feel like to it. walking in shadows. Linton meets Coleman Hawkins. Walking in shadows, writing all the details. Table looks like falling down. I see Mr. Crime, I beg your pardon, what's the time? He makes me feel. He makes me feel I'm going down, going down, going down, going down. Pues a ver si. A ver si ahora se escucha mejor la presentación. Pues esta canción se llama Limbo Jazz. Es una canción de Duke Ellington con Coleman Hawkins, creo que se dice. Y es una de mis canciones preferidas. Y este disco está muy bien. Y es, Duke Ellington tiene varios. No sé si sabéis que tiene como varios. Varios discos con otra gente, tipo Coltrane y todo eso. Y este está muy bien. Y esta canción es, pues, me parece una gozada. Pues Limbo Jazz, Duke Ellington. Thank you. Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gusta. ¿Cuántos años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Y recordaos que el teléfono de la radio, de Radio Topo, sigue siendo el mismo desde hace 20 años, es el 976-29-13-98, y que podéis llamarnos y hablar con nosotros. Sobre todo con Kinfaxis, que con nosotros no, tampoco. Simple y de marchamo elemental, fácil de caletre y parca erudición. Por cierto, no es que nos estemos comiendo el programa del berenjenal, es que, bueno, hoy no iban a venir, les vamos a robar un poquito de tiempo, que hemos empezado un pelín tarde, así que... Y estamos a gustito. Estamos a gustito, sí, estamos muy a gustito. Del molino del patrón, casto y con espíritu doncel, útil, orgulloso y credo santurrón, manso, silencioso y siempre fiel. Sigue la estela que si cuela es un filón, y de paso a la abuela le darás un alegrón. Y como decíamos, salimos aquí súper a gusto con Kinfastix, así que nos va a tocar, bueno, y sobre todo a vosotros, aquí en directo para todos vosotros, una canción. Además, una canción reciente. La semana pasada la compuso, nos acaba de decir. Sí, hace un poco. I'm pretty sure that one day I will cry for you, but you are so beautiful and bright. Oh, I think you are genetically engineered for God in his secret eighth day. And I read that love is just 365 days more, and we spend a week while you are there and I'm here. And I promise to myself I will never wait again. But if you want to know the truth, I have this table just for you, and I could wait 11 months if you will come and kiss my mouth. And I promise to myself I will never wait again. But if you want to know the truth, I have this table just for you, and I could wait 11 months if you will come. I'm pretty sure that one day I will cry for you, but you are so beautiful and bright. Oh, I think you are genetically engineered for God in the secret alien I read. It's just 365 days more, and we spend a week while you are there, and I am here, and I promise to myself I will never wait again. But if you want to know the truth, I had this table just for you, and I could wait 11 months if you were gone. Bien, bien, bien, bien. Esta canción. Que esta canción que acabas de interpretar, estamos aquí con Kifasti, bueno, repetimos porque nos hace mucha ilusión. Y esta canción es la que cerraste, ¿sí?, el concierto de ayer, sí. Esta la cantó ayer, Elvis fue. Muy bien. Y ahora que suenan de fondo, Trío de Reinas, que ayer también estuvieron allí en el concierto. Son colegas. Pero no sabíamos y resulta que tocaron para nuestro 15 aniversario. En el Zorro, Trío de Reinas y Los Patinetes tocaron, y eso que no sabíamos que eran amigos tuyos, pero sí. qué coincidencia. Sí, amigos de toda la vida, además, ¿no? Sí, pero bueno, sí, desde la Escuela de Artes. Sí, desde la Escuela de Artes, es verdad que no contó. Yo soy de Fuentes de Pro. Pero sí, desde la Escuela de Artes nos conocemos ahí todos. Bueno, el Pío estudió en la Escuela de Artes y ellos sí se pasaban a fumar flies, ¿no? y el batería Jorge estudiaba conmigo, o sea, es verdad que luego también coincidió que le muera. Sí. Está todo relacionado. Está todo relacionado. Sí, sí. Es que al final nos juntamos los buenos, ¿no? Claro, siempre. Y pues podríamos escuchar un temita completo. Bueno, ¿tenemos una mala noticia? Sí, que ayer nos enteramos, sí, que nos lo dijo y ahora lo acaba de decir, y acaba de entrar aquí el Charra, que se ha separado Trío de Reinas. Sí, es una pena. Pero bueno, me dijeron ayer que ya estaban mirando de hacer cosas. Sí, os digo siempre de hacer cosas nuevas. Tocar, o sea, que... De tocar, joder, Trío de Reinas y Kinfastis, y tocar yo de telonero y luego tocar juntos. Pues mira, es lo que hablábamos de que querías una banda para cantar tus canciones, pues eso estaría bien, ¿eh? No sé si seguramente eso os ha ocurrido ya a vosotros antes, pero desde luego no, pero una gira conjunta estaría bien, ¿eh? Miradlo a ver. Pues yo creo que un temita completo, ¿no? De Trío de Reinas, que además eso tocó nuestro aniversario y por lo que tenemos, que tenemos tiempo. Sin Buen Análisis, por ejemplo. No se nos van a enfadar los del Berenjena. Sí, sí, no creo. ahí va, sí, Sin Buen Análisis. Thank you. equivocado en un puerto sin pescado. No puedes hacerme feliz desde ahí. Pues aquí seguimos en Hijos del Agobio. Hemos ocupado ya la hora directamente del berenjenal y no sé cuándo nos iremos, porque estamos aquí muy a gusto con King Fastix, con nuestro amigo Jorge. Yo también estoy muy a gusto. Jorge Agobio. Jorge Agobio, exactamente. Y bueno, después de escuchar Trío de Reinas, aquí vamos a, bueno, a otro tema de los que nos ha traído Jorge. Este es un tema de Moondog, que es un tío que lo descubrí en una biblioteca de Berlín, porque vi la portada del CD y es una imagen como que atrapa mucho, porque el tío es como muy característico, tiene el pelo largo, es ciego, va como, y se disfrazaba de vikingo y vivía por ahí, era como medio vagabundo. Estuve viviendo en Estados Unidos y luego en Alemania también. Y cogí el CD y luego me lo puse, y la primera canción ya es una canción que aparece en el disco de Gran Lebowski, pero versionada con banda, porque este tío hace música clásica, pero siempre como con mucha intención de experimentar, ¿no? Y tiene canciones que son como, pues, como más que hay que pillarlas más con ganas, pero luego tiene canciones que son bonitas, preciosas, ¿no? Son increíblemente bellas, como es esta, que se llama Chaconet in G Major, o así, no sé si es francés o inglés, y no sé, la escucho, llevo ya unos años que la escucho cada dos por tres, me parece exquisita esta canción. Pues vamos a disfrutar. Sí, vamos a disfrutar. Mundog. Mundog, Chacon in G Major. Ahí va, disfrutad. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Bueno, y estamos paladeando el programa de hoy y no resistimos a que acabe, pero claro, ya se nos ha pasado la hora volando, de hecho ya ha pasado, y estamos aprovechando el hecho de que no hayan venido nuestros compañeros del Berenjenal. Sí, sí, sí. Si tenían algo programado para poner hoy, se lo estamos chafando. Que nos perdonen, que nos perdonen. Sí, nos perdonen. Les debemos una. Sí, unas cuantas, pero bueno. Que nos dejen que esto no pasa todos los días. Hombre, desde luego, desde luego. Esta canción un poco de esta vida, bonita. Sí, sí. Además, esta canción creo que fue por aquella edad cuando con 16 años que conocí a J-Pop y por ahí Stooges. Esta canción que además lo vi en un concierto en el Doctor Music. Y me pegué años que me acordaba que del concierto se me ponía la carne de gallina de lo bien que me pasé en ese concierto. Joder, y tocó esta canción y... ¡Qué cabrón! Sí, es que fue una gozada. Pero tengo que decir que luego lo vi 10 años más tarde en Londres y fue el mismo concierto con el tío. Yo ya es que pagaría por ver a Iggy Pop cantando sentado. Pegando brincos ya. Pero sí, me gusta mucho. Hoy está fluyendo todo en el programa, hoy está fluyendo todo. Pues vamos ahí con la última canción de hoy de Kinfastics para vosotros. Adelante. Taste of me like a man with a few time his hand, like a man with a few time his hand. I wish I was with you, I wish I was with you. In the night I met you in that bar, in the night I met you in that bar. But the all the words you said, but the all the words you said, I see that bar so far away, I see that bar so far away. I want you smiling in my bed. I have walking for a song and I found an empty floor. And the steps from you, how old and gone. And the steps from you, how old and gone. I was running to the phone like a puppy to a bone. And I found myself crying for love. And I found myself crying for love. I want you here and make me ha ha ha ha ha ha ha. But for a spring now and you have not pruned the feel of your bloom. In the tire of all my fate I see myself and rain and the rope is the color of your hair. And the rope is the color of your hair. I was running to the fourth move by the gravity so hard today, by the gravity so hard today. Ah, one just vanishing the fall in the matrix and back. Ready to land. Time now was the seventh cavalry. Beautiful Galleria, oh, beautiful. Lighthouses now on the other side of the hills, pick your way through crowd to pool party. Shooting star, Creed cruise ship with you. Let's go goodbye. Bueno, y aunque nos duele, ya ha llegado el momento. Y eso. Y se acaba el tiempo y. Y tristemente pues acaba Hijos del Agobio, sí, de hoy. Bueno, pero en fin, aquí Jorge está ahora aquí en Zaragoza, aquí en Fastix, así que estaremos informados, tendremos puntualmente informados de sus evoluciones. Y como decíamos, que otro día te puedes venir aquí y traernos musiquita y hacemos... No te puedes, no, es una obligación. Eso no, sí, sí, es una... tienes que venir. Sí, porque, bueno... Hijos del Agobio ha tenido su evolución musical, pero vamos, seguro que tenemos muchas cosas que aprender de aquí de Jorge, que nos ha traído música muy interesante. Pues la verdad que sí. Y eso, agradecer sobre todo la presencia. Un auténtico. Sé que ha sido un poco duro después de eso, de la actuación de ayer, sí, atender a las fans, no, y todo. Duro, no, duro de bien. Bien, bien. Sí, sí, bien, bien. La vida del artista es dura, pero es dura, joder, es dura, es muy dura. Pues eso, que nos vamos a escuchar más, nos vamos a ver más y vamos a aprovechar que está por aquí Kim Faxtis y lo vais a escuchar más aquí también en Radio Topo, en Hijos del Agobio. Y lo dicho, ya sabéis que si os ha gustado el programa podéis escucharlo en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast de iVoox o directamente en la página de internet de Radio Topo, radiotopo.nobleza.batorra.org. Sí, mañana sin falta lo subimos. Así que a partir de mañana, esta semanita, sí, mañana, esta semana... Si pasa de mañana ya, mal. Bueno, pues eso, a partir de mañana lo podéis escuchar. Y bueno, también en la reemisión de mañana por la mañana, ¿no? Ah, también. Sí, a la una más o menos. Sí, sobre la una. Sí, sobre la una. Si sintonizáis Radio Topo, pues volvéis a escuchar. Y en directo nos volvemos a escuchar el próximo viernes, aquí como todos los viernes, Hijos del Agobio en Radio Topo a partir de las 8. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. Adiós. Thank you. En antena. Ey, sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio, así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y Los Dos del Orinoco, y lo componen Ricky en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las fregas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora.